irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pinina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas a Las Noches con Pinina. Estoy intentando mejorar mi lenguaje para poder tener más atención con esto de los artículos, ¿no? Que clasifican y que determinan posturas hegemónicas cuando se usa solamente en la forma masculina. Y bien, esta noche tenemos un invitado muy especial, como siempre. Todas las personas que pasan por este programa son personas que tienen una historia significativa que contar alrededor de los temas de la política, del performance y de las sexualidades diversas. Y entonces esta noche tenemos una invitada, un invitado que se sale también como de estas categorizaciones fijistas y transforma su cuerpo y se convierte en un sujeto en tránsito y está con nosotros Santiago Corona. Perdón. Santiago Corona, Santiago Tiburón Corona, aparece en Facebook así. Y nos conoció en el Museo del Chopo, en el pasado Festival de la Diversidad Sexual. Y está con nosotros esta noche. Bienvenido, Santiago, a Las Noches con Pinina. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Bueno, el honor es todo nuestro. Y bien, entonces, como este programa no tiene ningún esquema, no sé por dónde podríamos empezar esta historia hermosa, ¿no? Tú, de activismo, de trabajo político y de trabajo social en distintas organizaciones civiles y también de esta experiencia maravillosa de vida de haber hecho un tránsito de una subjetividad y de un cuerpo a otra subjetividad y un cuerpo. ¿Cómo te revelas a este sistema que clasifica y que naturaliza y te transportas a otro lugar y te llegas a otro lugar muy interesante que es el de ser chico desde siendo chica? No sé por dónde podríamos empezar, Santiago, si tú quieres empezar por algún punto en particular o si quieres yo me lanzo con una pregunta, como tú quieras, mi amor. Tú lánzate con una pregunta y yo te respondo con todo. Bueno, bien. A mí lo primero que se me ocurre es la pregunta morbosa, porque en el medio de todo esto no hay más que cierta morbosidad por saber qué es lo que está pasando en estos cuerpos alternativos, diferentes, diversos, ¿no? Entonces a mí se me ocurre, de entrada, preguntarte, es lo primero que se le ocurre a cualquiera, ¿cómo es la infancia de Santiago? Y si esa infancia, ¿cómo es tu relación hoy con esa infancia? Porque esa infancia era de una manera distinta a como eres ahora. Entonces, de repente que nos cuentes así, a vuelo de pájaro, ¿qué es eso? ¿Cómo fue eso de tu infancia y qué relación tienes hoy con tu infancia? Pues realmente mi infancia fue como la de cualquier niño, ¿no? O sea, jugaba todo el tiempo con mis amigos porque mis amigos de donde yo vivía eran puros hombres. Entonces yo me sentía uno más. Digo, aunque de repente era así como, cuidado con la niña, yo decía, no, yo soy uno más de ustedes, soy igual, ¿no? Y nos la pasábamos jugando fútbol, andábamos en las bicicletas, nos la pasábamos en la calle, cuando era, pues, como el tiempo del juego, ¿no? Con cualquier otro niño. Pero ya en casa era muy diferente, porque tenía que estar con mi hermana y con mis papás, que era así, es que la niña, es que esto, es que el otro. Entonces ahí era donde yo decía, pero ¿por qué me hablan de niña si yo soy otro niño más, no? Entonces era así como, acá yo me la pasaba muy bien con mis amigos, pero ya en la casa era otro tono, ¿no? De angustia a veces. Pero no lo comprendí ya hasta más grande, digo, hasta los 10 años que empecé a entrar en una depresión. Pero ¿cómo viví hoy con esa infancia? Yo creo que fue como la de cualquier niño, ¿no? O sea, jugar y estar en contacto con otros niños y con mis amigos y todo. Pero ya en ese momento sí era como muy, muy fuerte cuando yo tenía que ir a la escuela también. Porque el uniforme de las niñas es una faldita y a mí no me gustan las falditas. Entonces, en ese momento sí era como demasiado frustrante, pero en el hoy por hoy sí llego a como a reconciliarme con mi infancia, a decir, okay, pasé por esto, pasé por el otro, pero eso me ha ayudado a ser la persona que hoy soy, ¿no? Y verlo de otra forma más distinta, no la de la frustración y la preocupación, sino así, pues sí, la disfruté en su momento, pero también me costó mucho trabajo en su momento, ¿no? Claro, porque debe ser una situación bastante complicada a nivel de perplejidad, es decir, ¿qué es lo que acontece en mi cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando con mi personalidad y con la realidad que me dicen los vecinos que existe o que me dice mi familia que existe, ¿no? Es un principio de contraste y de confrontación. Y a los 10 años entras en una depresión. ¿Cómo es esto, de esta historia? Pues sí, a los 10 años empiezo a entrar en depresión porque ahí es cuando me doy cuenta, o la mayoría de las personas se dan cuenta de que dices, ok, esto que me está pasando no es como lo normal y lo típico que me dice la sociedad, ¿no? Porque yo me siento diferente a lo que me dicen. Y ahí es cuando sí empiezas como más a entrar en razón de, ok, ¿qué está pasando conmigo? Y como empiezas en la preadolescencia y luego sí la adolescencia. Empiezo a entrar en depresión así de, ok, ¿y a mí cuándo va a crecer barba? ¿A mí cuándo me va a cambiar la voz? Era lo que a mí realmente me preocupaba, ¿no? Y cuando no veía que pasara esto, era como entrar en depresión y entrar en depresión. Y veía que sucedía lo contrario, ya más o menos a los 14, 15 es cuando dije, ok, yo no firmé para esto, ¿qué me está pasando? Yo quería lo otro, ¿no? Y fue así que viví una depresión durante 10 años. Los últimos 5 fueron los más fuertes. Porque fue donde el cuerpo femenino se desarrolló al 1000. Dije, chin, o sea, ¿qué es lo que me pasa? Ya cuando empezó yo a descubrir que existe la transexualidad y todo eso, es cuando digo, ok, ahora sé lo que tengo, sé que no soy el único en el mundo, sé que esto existe y qué es lo que sigue, ¿no? Y eso fue como lo que de cierta manera me mantuvo a flote, ¿no? ¿Y hubo algún elemento específico, algún signo en particular que haya generado como un parteaguas en este proceso? Que tú digas, hasta aquí, ese día yo entendí que no era el único, ese día yo me di cuenta y cierro mi capítulo de depresión, o bueno, como que empiezo una vida conciliada, digamos, con ese conflicto que se genera en una primera instancia por un principio de realidad que está ahí, que te dice hay hombres y mujeres y tú eres esto y no puedes ser otra cosa. Hay un parteaguas en este momento de la depresión, o sea, que te saca de ahí, que te impulsa a estar en tránsito. Pues realmente sí me costó mucho tiempo, me costó hasta los 20 años, digo yo tengo 24, sí fue bastante tiempo porque en el momento en el que yo empecé a investigar, si ahorita no hay información para hombres trans, en ese momento que tenía 15 años, menos. Entonces yo así, y la mayoría de información, o sea, muy poca, no estaba en mi idioma, estaba en inglés. Entonces no sabía qué hacer y dije, soy el único en México, ¿no? Pero ya después a los 20 años me di cuenta que no era el único en México. Afortunadamente me topé con los sexólogos adecuados que me dijeron, mira, no eres el único, está pasando esto y hacia dónde vas a ir es tu decisión. Porque no todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay unos que no se quieren operar, hay unos que no se quieren hormonar, hay unos que realmente no quieren como vivir ese rol muy masculino, hablando desde lo machista, desde lo heteronormativo. Y dicen, a donde tú vayas es donde tú quieras. Tú puedes ser el hombre que tú quieras. No importa, ¿no? Y ahí fue el momento que, ok, de aquí agarro y tomo y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya sé lo que soy, ya sé qué es lo que puedo hacer y de aquí para adelante. Y esa experiencia fue el encontrarte con los sexólogos, por decirlo así. O sea, generalmente hay como una caída del caballo, que es la que te hace despertar, ¿no? La que dice, ya, basta de estas circunstancias. Entonces, no sé si de repente haya un acontecimiento especial, una experiencia en particular. Yo creo que la experiencia en particular fue el día en que dije, estoy sobreviviendo, no viviendo realmente. Entonces, esa fue la experiencia que dije, o sea, ya basta. No puede ser posible que nada más esté aquí yo solo tratando de sobrevivir a algo que no soy, ¿no? Exacto. Cómo me encanta esta idea de qué es vivir y qué es vivir bien y qué es la realización, ¿no? Porque generalmente en el régimen heteropatriarcal lo que hacen es reprimirte, ¿no? Cuando ellos empiezan a notar ciertos brotes, la represión social, que no es una represión necesariamente directa, puede ser indirecta, ¿no? En los pequeños acontecimientos diarios tú te vas sintiendo inhibido. no es una cuestión latente, patente, clara, evidente, sino que es más bien algo latente, algo que está en el ambiente, pero que no se expresa claramente, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece revolucionario es el acontecimiento en el cual tú tomas una decisión. Y la decisión de intervenir en una naturalización creada por la sociedad, o sea, una naturalización que no existe, y de repente empezamos todas nosotras las que en un momento determinado hemos decidido hacer algo con nuestras diferencias para no sentirnos bichos raros y para no vivir la vida por vivirla, sino vivir como queremos vivirla, como nos sentimos cómodamente al vivirla y como queremos tener nuestras experiencias, ¿no? Bien, entonces tú empiezas tu proceso de transformación, de tránsito hacia los 20 años, ¿sí? Y bueno, de repente yo no quisiera dejar estas experiencias de la infancia. Yo alguna vez te escuché en un conversatorio en el Chopo, en el Museo del Chopo, sobre el apoyo familiar, ¿no? Sobre la mamá que iba a la escuela y trataba de que te dejaran ir en un uniforme de chico. Esa experiencia me parece muy interesante porque es, digamos, ahí donde vienen los más los recuerdos más motivacionales muchas veces, ¿no? Por la cuestión social, porque es un niño que está empezando a aflorar y que está en choque con una realidad impuesta por los demás. Sí, pues realmente esa parte de ya casi terminando la primaria y empezando la secundaria aquí en México era el momento en el que yo quería ir únicamente con el uniforme deportivo, ¿no? Entonces, como chocaba el de las niñas, yo siempre a convivir con mi mamá así, oh, es que no me gusta, desde las 7 de la mañana que me paraba, es que no me gusta, no quiero ir, no quiero esto, no quiero el otro, no quiero aquello. Y mi mamá siempre después de las peleas de toda la mañana decía, terminaba así, bueno, ok, llévate el uniforme que tú quieras, ¿no? Y era bastante gratificante al terminar el día, ¿no? Pero sí hubo una experiencia muy grata ya en la secundaria, cuando una maestra a fuerza quería que llevara la falda, a fuerza quería que llevara la falda. Es que es parte del uniforme y parte de la calificación. Y mi mamá fue y le dijo, oiga, es que como parte de la calificación, digo, como se vista no importa, si es buen estudiante, es lo de menos, ¿no? Es lo que menos importa. Y dijo, sí, un día va a haber, uno de sus hijos le va a salir igual, que no sé qué. Y hasta ahí se quedó. Pero sí, al siguiente día fue así, vete como tú quieras, no importa. O sea, si tú eres buen estudiante, es lo de menos cómo te vistas, ¿no? Yo pienso que aquí también hay otra cosa bien bella, es que muchas veces cuando el apoyo familiar se siente, que no es común, o bueno, más bien no lo sabemos, porque mucha gente prefiere no, como pasar desapercibida, y no sabemos de estas experiencias, pero cuando yo he notado que cuando la gente trans o la gente gay, que cada vez es más, digamos, un poco más abierto, en cierto sentido, porque también he notado que la derecha y su conservadurismo contrapuntea, o sea, está al acecho constantemente y están clasificando a la gente como esta cosa que inventaron aquí en México de la familia, esta cosa que está en el Senado o en el Congreso, la Comisión para la Familia, una cosa así, que son discursos de ultraderecha y que en Bogotá no faltan, empezando porque el Procurador Nacional, el Procurador de la Nación, es un homofóbico, transfóbico de extrema derecha. Entonces, a pesar de que contrapuntea esto, de todas maneras los padres y las madres contemporáneas están siendo un poco más dóciles, no más reflexivos, más que dóciles, como aceptando la diferencia y permitiendo el paso a estas diversidades. Pero en comparación, por ejemplo, a los de mi generación o a muchos de mi generación, nosotros no teníamos como un apoyo tan fácil, ¿no? Ha sido una lucha ganada con esfuerzo, pero bueno, la gratificación es que cada vez hay más gente que crece con este apoyo y que no tiene ese conflicto radical, ¿no? O sea, cuando te acepta la familia es algo muy, muy bello. Y bien, yo creo que llegó el momento de nuestro primer corte musical después de esta pequeña introducción. Santiago es mexicano, tiene 24 años, o sea que naciste En el 90. en 1990, Nos llevamos una generación completa. Naciste aquí en el Distrito Federal, Santiago. Sí, así es. En... Perfecto. Y entonces, la primera canción que tenemos esta noche es una canción que nos va a presentar Santiago y nos va a contar cómo se llama y de qué va la canción. Bueno, es una canción francesa, se llama El tercer sexo de Indochine, y esta canción habla de una pareja trans en esa época, cómo lo veían desde un punto ya musical, ¿no? Ajá, y después de esa rola del tercer sexo que nos habla de estas posibilidades eróticas, vamos con Alaska y Dinarama y una canción que se llama Un hombre de verdad, como para dedicárselo a todos los que realmente son hombres de verdad, que no tienen nada que ver con el género. Y ya regresamos a las noches con Pinina, hoy con Santiago Corona. Si demain dans ta ville on te montre du doigt parce que t'as les cheveux comme ça ou parce que tu t'habilles comme ça, dis-leur que ce sont des pervers. Voici troisième sexe. Et pour les filles, sans contrefaçon, maquille. Estás escuchando Las Noches de Erógena FM. Después de este corte musical, regresamos a Las Noches con Pinina. Les recordamos que esta noche estamos con Santiago Corona. Y antes de ir con Santiago, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, arroba Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erogenafm.com. También nos pueden seguir en el Facebook de Pinina Flandes, Yesid Calderón, yo soy Pinina Flandes. O, en fin, si ustedes googlean Yesid Calderón o Pinina Flandes, ahí les va a salir una cantidad de cosas que hay colgadas en la red. Y pueden también, pues, como, no sé, ojear y de repente, si les interesa, pues, intervenir, digamos, cuestionando alguna de las cosas que se publican allí. Y bien, sin más, entonces continuamos con esta historia maravillosa de vida, estos ejemplos que realmente son transformadores porque abren senderos y derroteros para aquellos que vendrán detrás y que quizá no van a padecer un bullying social ni un ataque tan severo como en otros tiempos se hacía respecto de las sexualidades diversas. Y a mí me inquieta saber un poco, esta crisis realmente me parece importantísima porque el momento de crisis en nosotras las sujetos trans y los sujetos trans es un momento fundacional, porque ahí es donde se define qué va a pasar con nosotras, si nos afirmamos o nos negamos y quién sabe en qué terminemos al final, quizá disparándonos o quién sabe qué, arrojándonos al metro por la represión social o cuando decidimos combatir vivamente la presión social y el heteropatriarcado rompiéndole las normas que ellos imponen. Entonces, en este momento de crisis, ¿cómo fue esto de devenir adolescente, de convertirte en una chica contra tu propia voluntad? Porque es un proceso del cuerpo. ¿Y cómo empieza este juego? ¿Y qué te pasa? Porque, bueno, hablábamos detrás de micrófonos de que estabas en un pueblo y del bullying social. Sí, bueno, pues cuando yo descubro la etiquetita como de la persona trans o el chico trans, dije, okay, de aquí soy, ¿no? Ya no hay para atrás. Y es ese momento donde les platicaba que dije, o sobrevivo o vivo bien, ¿no? Entonces así es, dije, okay, a los 15 años más o menos, empecé ya como a vestirme de chico, empezaba ya a notar el corte de cabello más cortito, etcétera, ¿no? Yo sí tuve, como en un pueblo muy chico, todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, cuando empezaba ya como a verme más masculino, entre comillas, o mucho más andrógino, la gente me llegaba a gritar en la calle. Nunca tuve una agresión física, pero sí verbal varias veces. Todo el mundo sabía, la lesbiana machorra, ¿no? Aunque no era así. Siempre fue como el chico que va saliendo de ese como capullo que todo el mundo habla, ¿no? Ese era el momento donde sí pasé muy feo la situación, tanto en la socialmente como escolarmente, ¿no? Porque en ese momento no solo los compañeros te veían raro, te veían distinto, sino también los maestros, que de repente te veían raro, te veían distinto, y pues no nada más era como el bullying escolar, hablando en persona, sino también ya se metían en las calificaciones, se metían en otras cosas, que es okay, o sea, porque si yo hago ciertas cosas o me veo diferente, tienen que ir a atacar con otras cosas que no van ni al caso, ¿no? Uh-huh. Lo que me encanta de nuestras experiencias y de estas experiencias que nos compartes y que deben de verdad hacerse públicas todo el tiempo, es cómo el propio sistema opera tras bambalinas para presionarte y hacerte obedecer a un determinado régimen, ¿no? Y para mí, las instituciones más graves, más poderosas, porque transquilan, porque mutilan las posibilidades creativas del sujeto cuerpo, son la familia y la escuela. Y aquí hay un punto interesante para comentar, querido Santiago, y es que mucha gente, cuando yo hablo de la familia, están pensando que yo tengo una pugna con mi familia o con las familias en general o una cosa así. No, mi pugna es contra una forma específica de familia, una familia que es por constitución heteropatriarcal y regulada por un sistema de producción específico. O sea, esto es una civilización completa, o sea, no es una cuestión meramente ideológica, es una economía que se sirve de los cuerpos heterosexuados para docilizarlos, someterlos y hacerlos reproductivos y productivos. Y les choca que alguien se salga de ese redil porque ese que se sale es un subversivo en la medida en que altera el orden impuesto por ese régimen. Entonces, a mí la escuela, yo he sido docente durante toda mi vida, Y la escuela para mí es un lugar fundamental, de gran experiencia. He trabajado como docente durante toda la vida. Entonces, la escuela a mí siempre me ha parecido el peor de los lugares, porque allí es donde se cuecen cantidad de distorsiones de la libertad, distorsiones de la vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Cómo queremos vivir los sujetos? La escuela es ese primer nicho del bullying, del rechazo, de la confrontación, de lo normativo, del orden, ¿no? Y sobre todo eso que señalas, que empiezan a actuar subrepticiamente con estrategias realmente invisibles y perversas. O sea, que te hagan una persecución a través de la calificación, que te hagan una persecución a través de un proceso, el que sea. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un proceso laboral en Colombia. Cosas así, uno dice, no mames, o sea, lo que estás haciendo, en el fondo, a pesar de que te excuses en una cantidad de normas, es echándome zancadilla porque te caga que sea así, ¿no? Porque te molesta que yo no obedezca a lo que tú no eres capaz de ver, porque ni siquiera la gente es consciente de lo que está haciendo. Son como autómatas, ¿no? Así como, ch -ch -ch, como trasquilando gente, así como peluqueando calvos. O sea, no sé, una cosa muy mecánica, muy, ¿no? Sí, de hecho esa parte de mi vida me recuerda mucho a una imagen de Facebook, no sé, mucha gente la ha visto de seguro, que es una maestra donde todos los niños tienen un globito de pensar redondo y la maestra va y se los va cortando en cuadros porque ella es como piensa, ¿no? Entonces ahí es un parteaguas muy impresionante de cómo también nos hacen pensar socialmente. Sí, en efecto. Entonces somos cuerpos y sujetos producidos, pero nosotras nos revelamos y nos produjimos como se nos dio o como se nos da la gana. En tu caso, de una manera más radical, porque hay una transformación efectiva del cuerpo y quizá ahora entremos a ese tema de cómo es esta transformación, cómo es esta experiencia del tránsito, porque en el caso tuyo, Santiago, y de todos los hombres trans, y de las chicas trans también, es que no solamente opera un proceso ideológico o un proceso de deconstrucción del vestir o un proceso de deconstrucción de la identidad, sino que además hay un proceso de deconstrucción y reconstitución de un cuerpo, reformulación de un cuerpo, lo que nos convierte un poco en cyborgs, lo que nos convierte un poco en unos sujetos realmente plásticos y nos damos cuenta que la vida se puede manejar en muchos senderos, pero siempre bajo el criterio de lo que a mí me encanta que has dicho, que es una vida bien vivida, una vida con calidad, ¿no? Entonces, vamos a pasar a este tema del tránsito. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cuándo tomas la decisión de decir, ya, no solamente me voy a vestir como chico, ahora quiero ser chico? ¿Cómo fue esta experiencia? El quiero algo más fue cuando, después de haber investigado muchos años acerca de si se podía hacer algo, de que si yo podía tener algo más para vivir esta vida bien, a lo que yo quería y a lo que yo soy, desde ese momento fue que vi que había medicamentos, que es la testosterona, vamos a llamarlo así, para poder hacer esa conversión a nivel celular en mi cuerpo, ¿no? Fue ese momento en el que dije, ok, ahorita tengo 14, 15 años, máximo 16, pero yo sé que médicamente hablando, mi cuerpo va a crecer a los 22. Entonces, si yo a los 21 tengo todo lo que quiero con ayuda de mis papás o sin ayuda de mis papás, de mi familia, no me importa. Lo que yo quiero es empezar como esa transición, hacerla, porque si no, no sé qué voy a hacer después. Ese es uno de mis sueños, ¿no? Fue el momento en el que dije, ok, tengo que hacer algo, no sé cómo lo voy a hacer. No sé ni con qué dinero ni con nada, porque sé que es muy caro en ese momento, pero quiero hacer esto porque es lo que yo soy, ¿no? Porque es mi cuerpo, entonces ahí voy a intervenir yo solo. ¿Y cuál fue ese primer paso, amor? Yo creo que el primer paso fue el decir, ok, sé que hay muchos riesgos, sé que hay muchas cosas muy buenas, pero sé que en el momento que yo vaya poco a poco transitando dentro de la testosterona va a ser muy bueno. Entonces, al momento en que dije, ok, de aquí para adelante, y la primera vez que tuve mi primera inyección fue a los 20, acabo de cumplir 21, entonces fue así como, wow, es una nueva experiencia. Es como un renacer, supongo, ¿no? Es una experiencia. A mí, ahí volvemos a la experiencia fundacional, ¿no? Un momento inolvidable. La primera inyección de testosterona. ¿Y cuáles fueron los efectos de esta primera inyección? O de este primer tratamiento, porque quizá una inyección no produce nada, pero dos o tres o cuatro, un tratamiento sí. Sí, pues la primera reacción es, yo decía, me sentía como señora menopáusica, porque a los 3 días de que me inyecté la primera vez tenía bochornos, entonces como que empezaba a subir el calor, empezaba a subir la energía, había días en que los que la fuerza era impresionante, me empezó a cambiar la voz, eso fue lo primero que empecé a notar en mi cuerpo con una sola inyección. ¡Wow! O sea que una sola inyección sí tiene consecuencias visibles. Pensé que de repente dos, tres, cuatro. Bueno, ¿y cómo es esto? Un proceso primero de aplicación de testosterona y posteriormente, ¿qué sigue en este proceso de tránsito? ¿Cuántos tratamientos de testosterona más o menos? ¿O cómo eso es continuo? O sea, no, nosotras, o por lo menos yo soy toda una ignorante en tránsito biológico. ¿Cómo se da esto? Pues realmente es un proceso de inyecciones toda la vida, porque no hay nada que nos mantenga la hormona, ¿no? Entonces es un proceso de inyecciones toda la vida. Y después del tránsito hormonal, que muchos sí quieren hacerlo, muchos otros no, o muchos otros no pueden porque son alérgicos a la testosterona, que después de la mala suerte de ser trans, todavía tienes la mala suerte de ser alérgico, como que es un pesar, ¿no? No, nunca me ha tocado a alguien que sea alérgico, afortunadamente, pero sí sé que hay muy pocos casos en el mundo. Y luego ya depende de uno para dónde quiera ir, si para lo legal o para lo quirúrgico. Claro, no todos quieren hacer un cambio legal porque sienten muy cómodos con su nombre, y hay otros que no se quieren operar porque sienten muy cómodos con su cuerpo. Digo, eso ya va a depender del chavo, qué es lo que quiera hacer. Aquí hay otro punto interesante y es la pluralidad, la diversidad de posibilidades de los sujetos en tránsito. Entonces, aquí no se trata de hegemonizar una nueva identidad o de hegemonizar un nuevo cuerpo y decir, ah, no, entonces ahora todas las que sintamos que estamos en un cuerpo extraño, tenemos que cambiárnoslo. No, hay N posibilidades, nos podemos cambiar imaginariamente, poéticamente, legalmente, ¿no? Hay muchos caminos, hay muchos procesos y hay muchas textualidades. Lo que pasa es que esas textualidades, por decirlo así, esas experiencias que no han sido narradas, no las dan a conocer, no las conocemos, porque quizá los dos o tres atrevidos que se atreven a afirmar esas muy diferentes, pues no salen a la luz, ¿no? Porque pues por la represión. Pero bueno, entonces el tratamiento de hormonas es anual, perdón, es siempre vital, es para toda la vida, pues. El asunto es ¿cada cuánto? Depende del cuerpo. A mí el primer año me lo mandaron cada 15 días la aplicación de testosterona y ya después me lo empecé a inyectar cada mes. Ya después de que se hace la histerectomía, que es la extirpación de trompas de Falopio, útero y ovarios, lo puedes tener un poco más largo la inyección. Puede ser entre 2 y 3 meses, dependiendo del cuerpo y cómo se desarrolle cada quien. Ah, perfecto. Y en este caso, bueno, entonces lo primero es empezar con el tratamiento de hormonas e inyectarse, que es una cuestión que ya se debe asumir como longevamente, ¿no? A través de toda la vida. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la hormonización? Pues las consecuencias, como las de cualquier hombre, de cuando empieza a brotar la testosterona, que es así de, bueno, pues puedes tener un ataque al corazón. Digo, no te va a pasar luego, luego, ¿verdad? Digo, es muy prolongado. También que sube el colesterol, que suben todas esas hormonas. El hígado también sufre, los riñones, cualquier cáncer. Pero claro, si uno lleva un constante chequeo con un médico que sepa del tratamiento hormonal y sepa de la causa trans, va a estar controlado y cualquier anormalidad Anomalía. que encuentre va a decir, ok, aquí estamos encontrando algo, ¿qué está pasando? ¿No? Y te va a checar más a fondo. Ajá. Sí, o sea, hay que estar continuamente, pues, en manos de un especialista que te revise, ¿no? Cierta, o sea, yo no creo que eso sea cada mes, debe ser una vez al año, supongo. O controles de cada cuánto, más o menos. Pues el primer año es los primeros 6 meses es cada mes. El segundo año son cada 3 meses y ya los que siguen posteriores son cada 6 meses para control realmente, no Ah, para que eso esté control. checando, sino para control. Ajá, perfecto. Y el segundo paso después de la hormonización, por decirlo así, yo lo estoy viendo en pasos, pero eso no son pasos, sino ¿cuál es el siguiente? ¿Qué fue lo que hiciste tú después de armonizar? En ese paso hacia ser chica. Hacia ser chico. Perdón, hacia ser chico, es que ya estoy súper confundida. Sí. Yo, el siguiente paso fue lo legal, fue cambiar mi nombre y mi sexo para una concordancia, entre comillas, ¿no? Porque yo sí quería ese como cambio legal. El cambio de nombre fue el segundo paso. ¿Y la operación fue el tercero? Sí, el tercero ya fue el proceso quirúrgico hasta ahorita. Ok, ¿y te sientes feliz? Sí, de plano, mucha gente me dijo, ¿cuánto a que después de la cirugía te vas a quitar la playera para todo? Y sí, así es. Qué delicia, eso es lo más importante. Yo te veo feliz, te veo esplendoroso. Además que Santiago, lo tienen que ver, es guapísimo. Es guapísimo. Entonces, bien, yo creo que llegó el momento de nuestro segundo corte. Recordándoles que estamos hoy hablando de subjetividades en tránsito y cuerpos en tránsito con Santiago Corona. Y nos vamos con una canción que Santiago nos la va a presentar. Es Boys Don't Cry, de Cure, que salió en la película de Boys Don't Cry. Ajá, una película muy bella que seguramente muchos la han visto y recordarán las escenas. Y justamente pues la traemos porque tiene que ver con nuestra temática. Y yo propongo una canción de Pierre Pascal, un cantante queer francés, y una de sus ro últimas rolas que se llama The Nouveau Dance. Y ya regresamos a las noches con Pinina, hoy con Santiago Corona. Irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pinina. Martes de 8 a 9 p.m. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. S'enfuit, ses mains s'égarent, les miennes. mienne aussi. Catherine s'efface de neuf souris. Catherine court, Catherine pense à ses amours quand de neuf danse. Belle de jour, femme de France, je rêve d'amour quand de neuf danse. Catherine court, Catherine pense à ses amours quand de neuf danse. Belle de jour, femme de France, je rêve d'amour quand de neuf danse. Derrière la porte des amours mortes, Catherine détruit le temps qui passe. Un Italien lèche sa main, de neuf Henri, Catherine se lasse. De neuf par-ci, de neuf par-là, de neuf parce que Catherine, pourquoi y croire ou pas, ce cinéma. Na na na na na na na na. Catherine court, Catherine pense à ses amours quand de neuf danse. Belle de jour, femme de France, je rêve d'amour quand de neuf danse. Catherine court, Catherine pense à ses amours quand de neuf danse. Belle de jour, femme de France, je rêve d'amour quand de neuf danse. I just wanna live, but what is real? Where is my real life? What more will I have to do to satisfy you? What do you think is true? What do you think is wrong? Which stratums of my mental atmosphere would I have to explore to fulfill all your dreams? I don't wanna play in your fucking movie. I want to direct this fucking movie. I wanna play in this fucking movie. I don't wanna direct my fucking movie. Oh God. I'm an actress. And after the dark will come the light. I need your light. I need to feel you looking at me. But who will give you light if you're always looking at me? Quand de neuf danse, quatre coups, quand de Regresamos después de este corte musical y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter, arroba Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lanochescompinina@erogenafm.com y seguirnos también en las redes sociales a través de Guerrillera Lúdico Rosiva en Facebook, que es el mismo Facebook de Yesid Calderón. Yo soy Pinina Flandes. También, si le quieren dar like, hay una página que se llama Pinina Flandes, que yo la verdad ni la patrocino, pero ahí tiene como 700 algo likes, que no es nada, pero igual no me importa porque no es la pretensión ser famosa ni estar llena de likes en una red social, y menos en Facebook. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, estamos con Santiago Corona, un chico trans que nos comparte esta experiencia y que nos permite visibilizar horizontes para aquellos sujetos y cuerpos que no estamos dentro de la regla normativa del heteropatriarcado. Bien, Santiago, entonces ya te transitas de un lugar a otro. ¿Y tu familia cómo vive este proceso? Pues al principio mi mamá sí fue así como un shock para ella, porque es así de, es que no tienes ningún problema hormonal, no tienes nada. Y yo así de, pero sí, pero pues no es ni hormonal ni nada, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero poco a poco fue entendiendo, platicando con un par de mamás que ya habían pasado por la experiencia, fue que lo entendió y lo asimiló y dijo, ok, no va a pasar nada, vamos a estar bien, vas a estar tranquilo, vas a estar feliz, pues esto es para adelante, ¿no? Lo que mi hermana me dijo fue así de, ay, el único que no te habías dado cuenta eras tú, y yo así, gracias. Y al final, pues realmente mi papá fue así de, ah, ok, está bien, lo que tú quieras. Y fue para mí lo que más me sorprendió, ¿no? Porque yo pensé que mi papá iba a reaccionar de una forma con más conservadora. Sí, mucho más conservadora y todo eso. Pero no, hasta la fecha como que se ha relajado bastante, porque él era una persona muy seca. Así como no te decía ni te quiero ni nada. Y ahora como de 3 años para acá que yo empecé con esto, sí, se relajó como mucho, ha cambiado su perspectiva de la diversidad, y no nada más de la diversidad, ¿no?, sino en general de la sexualidad y demás. O sea, esto es una cosa muy hermosa, porque parecieran que para mí estos son actos performáticos, ¿no? Entonces, que estas performatividades que nosotros o que nosotras o que ellos y ellas o como sea, realizamos. Y cuando lo realizamos, lo que vemos ahí es que hay como una especie de pedagogía al interior de nuestras familias. Cuando yo me empiezo a travestir, alguien le manda una foto a mi familia y empiezan los correos electrónicos a llegar con preguntas, pero nunca con rechazo de parte de mi familia. Que al principio, cuando yo era niño, pues sufrí las represiones normales de una familia heteropatriarcal. Pero hoy en día cuento con todo su apoyo, y es también como una cuestión de educar a la familia a convertirse en una familia diversa, ¿no? Que ese es el valor agregado de esta tenacidad y de este coraje de asumir una identidad específica y de asumirla con todos los riesgos y con todas las ventajas y con todas las maravillas que puede producir ese hecho, ¿no? Que no es un hecho paradisiaco donde reina la felicidad absoluta, pero es un reino donde una se siente absolutamente realizada o uno se siente realizado. Entonces, ¿y cómo fue el impacto ya a nivel externo? ¿Te mudaste de lugar? ¿O cómo fue la reacción en la universidad o con tus amigos? ¿No? ¿Qué pasa alrededor? Ya no del nicho familiar, sino del ámbito más como de la comunidad. Pues realmente como muchos años fui scout, la mayoría de mis amigos pues están lejos, ¿no? Regados por el país. Y yo en realidad no tenía muchos amigos ahí cercanos, entonces yo nunca les dije nada. Yo nada más de repente así posteaba como fotitos así de como iba cambiando mi cuerpo y demás. Entonces ellos nunca me preguntaron nada, ellos nunca tuve un rechazo. Y fue así de wow, ¿no? Bien, o sea, nunca han preguntado nada, simplemente ellos en lugar de decirme ella, me dicen él. Así de la noche a la mañana, ¿no? Y poco a poco se dieron cuenta. Y la mayoría de mis amigos que todavía están regados por la República, por México, no tienen ningún problema. Y al contrario, ¿no? Ahora me dicen, es que realmente cuando nosotros te veíamos muy indeciso. Cuando decían, las niñas acá y los niños acá, tú no sabías para dónde irte. Y así, pues no, realmente no, porque no sabía ni qué pasaba en ese momento, ¿no? Pero sí, ellos no hicieron ninguna pregunta ni nada. Y digo, pues en las escuelas ya fue un poco más como complicado, porque todos los cambios, ¿no? Cualquier adolescente, a los 21, dices, oye, ya pasó la adolescencia, ¿no? ¿Qué está pasando en ti? Entonces, pues, realmente es dar nada de explicaciones, como para qué, digo. Si tú vas a cambiar, pues cambia por ti solo, no tienes que estar dándole explicaciones a nadie. Ni pidiendo permiso. Así es. Perfecto. Y a nivel del barrio, por ejemplo, los que en el barrio donde vivías, los que vieron todo este proceso, la señora, porque es que los vecinos son chismosos en esta sociedad. Entonces, claro, porque todo el mundo le está fiscalizando, sobre todo, la sexualidad al vecino. Si el vecino, aquí, exacto, es una fiscalización radical. O sea, si la gente va entrando hombres, muchos hombres a la casa de una mujer soltera, empiezan los pedos. Obvio, empieza todas estas estigmatizaciones y demás. Y las vecinas en particular son muy morbosas con el tema. Entonces, ¿cómo se dio esto en tu vecindario? Pues de una forma muy chistosa, porque como el primer cambio fue la voz. Y de repente así como me salió una voz así como muy prominente a la de los demás vecinos que eran hombres, como que se me quedaban viendo, ¿no? Y así, por ejemplo, como el de la tienda, el de la panería, la vecina que vende el atole, la que vende los elotes, no sé. Pues sí, así como, yo un tiempo dije, okay, tengo que salirme de mi casa, no realmente porque me corrieran ni nada de eso, sino porque yo quería ya vivir otro tipo de vida, ¿no? O tener mi propio espacio, estar conmigo mismo. Entonces cuando regresaba ya como al pueblo donde crecí, de repente llegaba con el de la tienda y le gritaba cuando no estaba. Entonces no respondía, porque con mi voz pasada siempre me respondía, ¿no? ¡Ay, qué vas a querer! Desde lejos, aunque no me viera. Ajá. Porque ya reconocía la voz. Pero cada vez que iba y llegaba y le gritaba, no respondía. Yo sé, creo que no está. Ya que lo veía, que salía, yo sé, ¡ah! ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y se me quedaba viendo, ¿no? Así como, esa no era su voz, pero bueno. Entonces ya ¿qué vas a querer? Pero ya omitía realmente los nombres, ¿no? Ajá. Como que se quedó en un shock. Y hasta la fecha todavía que voy y le grito desde lejos, primero sale para ver quién es, porque la voz ya es muy diferente. Ajá. Claro, es toda a mí me encanta eso, ¿no? Que el heteropatriarcal, el hombre constituido así, de repente, ¡pum!, haya un quiebre en toda su experiencia y se encuentre un sujeto trans en tránsito maravilloso. Aquí hay una cosa, yo te quiero hacer dos preguntas capciosas, ¿no? De esas así que uno dice, puta, ¿será que se la realizo o no se la realizo? Porque me da miedo, porque también trato de ser absolutamente respetuosa con todo esto. Entonces, el asunto es, ¿qué nombre tenías antes? Bueno, pues a mí no me da así como miedo decirlo, antes era... Sí, la del miedo soy yo. Sí, muchas veces me lo han preguntado y depende, ¿no? Con quién esté, no lo digo, o sea, como... Pero también depende con quién esté, ¿no? Es decir, a mí sí, digo, yo no tengo ningún bronca, ningún problema. Es decir, a mí me llamaban Sharon, entonces yo lo odiaba y era así, ¡uy, no me digas así! Y mucho tiempo utilicé un nombre muy andrógino, como de transición, ¿no? Alex. ¡No! ¡Chris! No, tampoco. No, y como tiburón en inglés, Shark, así Shark. Mucho tiempo utilicé ese nombre. Ah, y además va muy ligado como a Sharon, Shark. Uh-huh. Y está lindo Shark. Sí, y ahora por eso es el tiburón, ¿no? Tiburón, me encanta además, me encanta. Santiago Tiburón Corona, me encanta. Entonces, bueno, esa era una pregunta de esas horribles, capciosas, pero fíjate que mi miedo proyectado, no es tu miedo. Eso me encanta. Ahora, la segunda es, hay una cuestión en los sujetos transgénero, dependiendo de a dónde vaya, me refiero, si se es hombre y se va a mujer, o si es mujer y se va a hombre. Resulta, por eso te digo que es una pregunta capciosa, yo no la he revisado, más bien aquí con esta experiencia la reconstituyo y la puedo reformular para una siguiente vez, y es, a mí me parece, o pareciera ser, según mi punto de vista, bastante sesgado por lo demás al respecto, y es que pareciera que es más fácil, digo, es una pregunta, no es una afirmación, pareciera que es más fácil andar del tránsito de chica a chico socialmente, familiarmente. Es más difícil, según mi sesgado punto de vista, que lo estoy planteando más como una hipótesis que como una afirmación, pareciera que es más complicado el tránsito de chico a chica por el machismo. Yo pensaría eso. Pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú, Santiago, que lo vives? Pues si hablamos de un nivel social, realmente sí, es mucho más fácil ser un chico trans que una chica trans, porque nuestra sociedad nos dice que el chico, o el hombre en este caso, es el que debe mantener, es el cabrón, es el que tiene dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasar de un mujer a hombre, en este caso, subes de nivel, porque si eres mujer, bajas de nivel, pero realmente no, o sea, realmente todos somos iguales. Entonces eso es así como a lo que el machismo nos dice. Es que si eres mujer, bajas de nivel. ¿Por qué? Porque aquí el hombre manda, ¿no? Y pues realmente no. O sea, nuestra sociedad debe de verlo desde otro punto, que todos somos iguales. La feminofobia y la transfobia se fundamentan en eso. O sea, ese es el primer inicio, el rechazo contra el sujeto porque como lo plantean algunos teóricos, todo transidio es un feminicidio, porque el sujeto constituido en mujer, lo que tú dices es, o sea, me encanta la respuesta porque de alguna manera ya yo lo sospechaba, pero casi que lo confirmo contigo que lo vives, ¿no? O sea, yo no estoy hablando con cualquiera, estoy hablando con un chico trans. Entonces, a mí sí me parece que la presión heteropatriarcal es mucho más dura con los chicos, pero aquí el tema, aquí lo que resalta es que es la feminofobia la que está reverberando ahí, el machismo que está reverberando ahí, que entonces ya no solamente afecta a los cuerpos transgender que van de hombre a mujer, sino a la mujer como tal. O sea, estamos hablando de una cuestión donde la mujer obedece a una jerarquía de poder en la que ella es subalterna y subyugada, ¿no? Y es esto lo que me caga también a mí, ¿no? Entonces la cuestión es que todas somos iguales, todos somos iguales, y por lo tanto estos órdenes jerárquicos que se dan, es que se dan en la praxis, la gente inmediatamente te pone por debajo por ser chica o te pone por arriba por ser chico. Por ejemplo, pasa mucho que ahora las mujeres emprendedoras y las que ganan bien y las que son jefas están solas, no tienen pareja, por lo mismo, porque ¿cómo voy a estar yo siendo hombre con una mujer que gana más que yo? Socialmente es muy transgresor eso. Entonces, para mí en lo personal, a mí me fascina que una mujer esté en un mejor puesto y gane mejor que cualquier güey. A mí me fascina. Digo, ¿por qué? Porque estamos transgrediendo con esas normas que la sociedad nos impone. En cierto sentido, sí. Yo tendría una pequeña diferencia, y es que de cualquier modo yo he conocido mujeres muy exitosas y andan solas, pero también son mujeres que han interiorizado perfectamente el rol de macho. Entonces son mujeres supremamente competitivas, por ejemplo, y para mí la competencia es una, para mí, que soy súper sesgada, te digo, soy inexperta en cosas, pero para mí el hombre, el machismo está asociado a la construcción de un hombre productivo, y ese hombre productivo es el que ha hipostasiado y ha convertido como en una necesidad real y efectiva del ser humano la competencia ultranza, ¿no? El pisoteo al otro, el estar por encima del otro, el demostrarle al otro que uno es superior a través de la adquisición, ¿no? Quien va en una floor explorer, no sé, se cree la verga respecto del que tiene un bochito, ¿no? Que es un, nosotros a los bochitos le decimos cucarrones, uno Renault, de estos Renault chiquitos, un Volkswagen. Entonces, sí, también hay que tener un poco cuidado, pero a mí sí me parece, en efecto, que la mujer que domina, yo prefiero una mujer que domine a que mantener el régimen, ¿no? A que el régimen permanezca incólume. Pero lo interesante aquí es que estas transgresiones que nosotras efectuamos, que tú efectúas, pues está enseñando, ¿no? Es como una pedagogía queer cotidiana, una pedagogía transgender cotidiana, donde cabe la posibilidad de ser diferentes. Y bueno, ¿y cómo es tu vida afectiva, si nos permites incursionar en ese ámbito tan de lo privado? Aunque una de las consignas del feminismo a las que yo me suscribo es lo personal es político. ¿Cómo es tu vida a nivel afectivo, ¿no? A nivel también laboral, ¿no? ¿Cómo se da esta experiencia en esos dos campos? Bueno, pues empezamos por lo laboral. Pues realmente para mí es una vida muy cotidiana, realmente no hay porque es el trans, lo vamos a tratar igual o diferente, ¿no? Entonces para mí es cualquier trabajo, X, no importa. Yo sigo siendo una persona laboralmente, ¿cómo llamarlo? Productiva, sí. Productivo, o sea, sí, realmente. Y es, no porque es el trans, lo vamos a tratar diferente, Una ¿no? persona productiva. Sí, eres una persona productiva y hasta ahí, o sea, si tú haces Excelente. y cumples con tu trabajo, digo, no hay problema. Pero digo, por ejemplo, cuando tú vas a pedir trabajo, ¿la gente se da cuenta del tránsito? No, a estas alturas del partido, no. Yo llego con mi currículum normal, con mi solicitud de empleo normal, y nadie sabe, nadie se entera de que alguna vez fue una mujer. Estupendo. ¿Y cómo te sientes en esos ámbitos donde ya no hay, digamos, como esa referencia? Pues como yo soy muy bocón, realmente, si no lo digo, es así como, ay, como que siento que los estoy engañando, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, ay, ¿por qué les tengo que estar dando explicaciones? Es mi vida, ¿no? Entonces, como que son dos cosas muy, muy distintas a las que me enfrento en ese momento. Qué interesante. ¿Y cómo es en lo afectivo? Pues a mí en la parte afectiva sí me ha costado mucho trabajo, así como encontrar una pareja ya muy formal, digo, porque aunque tengo 24 años físicos, mentalmente tengo como 30, entonces sí me ha costado un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque me gustan uno, las mujeres más grandes que yo. Entonces sí me ha costado así como un poquito de trabajo. Y luego, como dice un amigo, ay, te gustan locas. Sí, demasiado. Y yo sé, ay. Y es como ahí es la parte como fuerte, ¿no? De que me gustan como locas, muy extrovertidas, que se valgan por ellas mismas, ¿no? Que no tengan que estar dependiendo del chavo para ir a algún lugar o algo. Eso a mí me encanta, ¿no? Que sean mujeres independientes de, ay, es que no puedo ir, ay, pues me voy yo, no me importa, ¿no? Me voy, quiero ir a divertir. Y eso es algo que a mí me fascina. Me he topado con muchas chicas que me dicen, a mí no me importa lo que tengas entre las piernas, ni quién fuiste, ni nada. Para mí tú me gustas y eres un hombre como cualquier otro. Y pues eso es lo que a mí me interesa, ¿no? En esa parte digo, gracias, me he encontrado con muy buenas mujeres, con muy lindas. Pero en este momento en el que no tengo pareja, a veces digo, chin, me hace falta algo, ¿no? Pero también me pongo a pensar, bueno, ahorita este es el momento en el que tienes que estar tú. No, no con nadie, sino tú, en pensar en ti, en darte tú la oportunidad de estar solo, ¿no? Y es así como digo, ah, ok, estoy bien. Pero sí, en esa parte amorosa, aparte de que he encontrado mujeres maravillosas que a todas ellas les digo, oh sí, por fin llegó alguien que me entiende y que me comprende, que la mayoría han sido antes de la transición, después de la transición, durante, en ciertos puntos de toda esta transición, ellas me han entendido, lo han comprendido, ¿no? Porque es algo muy, muy importante para alguien trans encontrar esa pareja que te diga, a mí no me importa lo que seas, a mí no me importa lo que fuiste, a mí me gustas tú como persona, punto. Y es ahí algo muy bonito, ¿no? Sí, también como la deconstrucción del deseo que, aunque nosotras no nos demos cuenta, el deseo está completamente prefabricado. O sea, nosotras deseamos y nos interesa lo que nos dicen que nos debe interesar y que nos debe gustar. No, pero aparte, digo, por ejemplo, yo siendo un hombre trans heterosexual, yo nunca lo quise como dar a notarme a mí mismo, pero por ejemplo, a mi mejor amigo es un hombre gay, un hombre trans gay, y a él le gustan los chicos más afeminados. Y al principio a él sí le causaba así como muchas broncas, de, es que cómo va a gustar a alguien más afeminado que yo. No, eso no es posible, pero sí a él le gustan los chicos muy afeminados. Entonces, al momento de yo estar muy, muy con él, de ser mejores amigos, yo no me había querido dar cuenta hasta que lo tuve que hacer, y es así, güey, es que a mí me gustan las mujeres de cierta manera muy masculinas. Y fue algo que a mí al principio me choqueó. Dije, esto no es posible, ¿por qué? Si yo estoy haciendo una transición de niña a niño, ¿por qué me gustan mucho las masculinas? Y tuve que como entenderlo, comprender y decir, ok, no está mal, es lo que a mí me gusta. Exacto, es que aquí hay un punto que me encanta, que es el punto de la verdadera diversidad sexual, porque uno siempre tiende a estereotipar. Entonces, claro, como es más masculino, entonces le deben gustar la niña más femenina. Y en realidad esas son construcciones sociales que se pueden romper. Hablábamos también tras micrófonos de todas esas posibilidades que se dan en el amor y en el encuentro afectivo que no tienen que obedecer a ese canon dominante, ni siquiera en el ámbito de una experiencia homosexual, como lo plantea la cultura gay, ¿no? La cultura gay que es completamente heteropatriarcal y completamente colonizada y completamente acrítica y asimilada. Entonces, asimilada al sistema de opresión, me refiero. Entonces, sí, el deseo se puede recapitalizar, reconsiderar, reconstituir en otros horizontes. Entonces, me haces acordar de esa anécdota que yo tengo también con mis amigas lesbianas. Yo, resulta que yo me siento mucho mejor. Es cuestión de gustos, no es una cuestión, esto no es científico ni mucho menos, es una cuestión de opinión. Yo me siento mejor, muy, muy, muy mejor siempre con chicas o en ambientes de lesbianas. Y las chicas que también son muy masculinas me gustan, por ejemplo. O sea, porque empiezo a ver un chico, ya no una chica. Entonces puedo llegar a tener también como unos ciertos links súper bellos y experiencias también amorosas, ¿no? Entonces, esto de estar clasificando a la gente diciendo esta con este y este con este, y si no es así, pues es raro, pues no. Estamos como muy, muy abiertas a todas estas posibilidades. Y bueno, ¿y tú qué le aconsejarías para ir cerrando este programa tan bonito con tu presencia y con tu testimonio de vida? ¿Qué le recomendarías a la gente trans? Tú, no sé si estás trabajando actualmente en algún proyecto relacionado como para apoyar procesos parecidos al tuyo o así por el estilo, no sé. En principio, entonces, ¿qué proyectos tienes sobre este tema? ¿Tienes algún proyecto o no? Pues realmente trabajando en estas transmasculinidades, mi carrera activista no es política, porque muchos piensan que ser activista tiene que ser lo político, y no es cierto. Para mí mi carrera activista es mucho más orientada a lo social, realmente, porque ya metiéndote en lo político es horrible. Entonces mi carrera activista es social. Y tenemos un proyecto que se llama Transformando Familias en México, que es ayudar a todas esas familias como el punto de apoyo para todos aquellos que tienen una experiencia trans en sus familias, ya sea niños, jóvenes, adolescentes, adultos, para que veamos ciertos puntos de la transición, ¿no? Realmente, ya sea desde lo legal, lo quirúrgico, etcétera, etcétera. Y porque en la mayoría de las familias se habla de varios temas. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es hablar de en específico. Por ejemplo, de la transición hormonal, de la transición legal, de la transición quirúrgica. Es un punto de apoyo que nos hemos dado cuenta que ayuda mucho a los papás, que se sienten solos, que no saben hacia dónde ir, que en el momento del duelo de perder a su hijo o hija, es donde más lo necesitan. Entonces nosotros estamos ahí haciendo este grupo de familias trans para apoyarnos mutuamente y para que los papás realmente se espejen uno con otro, que dicen, ok, lo estoy sintiendo mal en este momento, pero sé que hay alguien que ya pasó por esto y me va a ayudar a salir de este como hoyo que estoy en este momento, ¿no? Y si alguien escuchara este programa, ¿se podría contactar contigo? ¿Alguien que tenga este tipo de duda o así? Sí, claro, digo, mi experiencia activista es a sacar a relucir que sí, la vida es difícil, a todos nos pasa, digo, no nada más a los trans, que a todos nos pasa una vida difícil, pero que hay que buscar las formas para lograr los sueños, para lograr todo esto que uno desea. Entonces, para cualquier persona me puede contactar, digo, hay muy poca información todavía, entonces cualquier persona me puede contactar para hacer preguntas, sacarse de dudas, etcétera, etcétera, y bueno, ya no hay problema. ¿Y en dónde te contactamos? En Twitter estoy como @shark_h. Shark, tiburón en inglés. Así es, _h. Y en Facebook estoy como Santiago Tiburón Corona, y me pueden mandar un mensajito de te escuché en el programa de Pinina. Y claro, cualquier duda, estamos para responderla. Perfecto. Esto me hace recordar un trabajo que hay en Colombia de familias diversas. Olvidé el apellido de Camilo, que también es amigo tuyo. Camilo Rojas, a quien le mandamos un saludo muy especial, y a todos los de Familia Diversa y a todos los que trabajan allí, que también tienen una radio que se llama Radio Diversa, les mandamos un saludo y un abrazo a esta gente que también está camellando, trabajando en el activismo político. Y me encanta esta diferencia que haces entre el activismo político y el activismo social, que el activismo social es menos comprometedor con una cantidad de poderes horribles que sí se da en la política, ¿no? Porque uno se ve comprometida más directamente con instituciones que son voraces y que son aplastantes, ¿no? Lo social, el trabajo es tan efectivo como en lo político, pero sin esta necesidad directa de, de pugna con los poderes instituidos. Entonces, de pugna abierta, ¿no? Desde lo político con los poderes instituidos. De hecho, Carl Schmitt, que es un gran teórico que ayudó incluso al nazismo, a pesar de... pero él dice que la política es el campo de los enemigos, ¿no? Entonces allí hay que trabajar con estrategia y con no sé qué más cosas, y en fin, hay que leer a Carl Schmitt, que es uno de los teóricos políticos más importantes del siglo XX, a pesar de que fue nazi. Bueno, el asunto entonces es, te podemos contactar, y bueno, que está como en relación con este trabajo de familias diversas que realiza Camilo Rojas en Bogotá, y su mamá también. Por último, que yo te hice otra pregunta con esto, ¿no? De cómo era, creo que lo perdí, pero bueno, ¿cuál es tu siguiente como proceso, para dónde vas? ¿Qué le recomiendas? Ya me acordé que era. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le quieres? Si yo te dijera, mira, tengo un hijo transgender, o sea, ¿cómo puedo asumir esa realidad? O no sé, ¿qué le aconsejarías a alguien sobre el tema del transgénero? Pues primero que nada, que se animen a que sus hijos sean felices, a que uno sea feliz, porque realmente en este mundo no estamos para cumplir expectativas de nadie, ni de los papás, ni del primo, ni del tío, ni de nadie, sino las de uno mismo. Porque uno mismo tiene sus propias expectativas. Sabemos todos que cuando uno nace, los papás ya tienen 1000 expectativas para uno, pero al momento que les dice uno esto, no nada más lo trans, sino, por ejemplo, alguien que sus papás quieren que sea doctor, pero no, él quiere estudiar derecho, se les caen todas las expectativas. Y es lo mismo, es igual, sino cumplir nuestras propias expectativas, seguir nuestros sueños y ser felices. Eso es realmente a lo que estamos aquí. Esto me hace recordar a Paulo Freire, que lo estaba leyendo justamente esta tarde. Y en estas páginas de Pedagogía de la Esperanza, él dice que la cuestión es esa permanente búsqueda que no nos hace seres determinados, ¿no? Sino que nos hace más bien seres de la libertad. Y la libertad es esta aventura de buscarse a sí mismo y de ser curioso, ¿no? Curioso incluso ante uno mismo, y con esta inquietud de uno mismo ir adelante en esta construcción de vida, en esta construcción de afirmarse en el mundo como un determinado sujeto en un contexto social y político específico. Querido Santiago, yo me resta agradecerte infinitamente por haber aceptado la invitación a este programa, por compartir tu experiencia tan valiosa para nosotras, para nosotros, y bueno, no sé si de repente quieras agregar alguna cosa o algún saludo, lo que tú quieras, para finalizar este programa. Pues realmente que sigan sus sueños y que vean por uno mismo, digo, no para nadie más, y pues no me queda más que mandarle un gran saludo a Camilo y a Cristina, que son parte de como esta transición familiar también, que aunque costó trabajo, estamos ahí y ahora ya nos vemos a la par en este ámbito activista. Bien, y tú nos propones una canción. Sí, esta canción es de Lucas Silveira, que es un chico trans que canta, y no me acuerdo ahorita de su grupo, pero lo pueden escuchar, y esta canción se llama Runaway, para que la escuchen. Perfecto, y yo propongo Burger Girl, que es un artista alemán, con una canción que se llama Burn My Vagina, Mi Vagina Arde. Y con esto los dejamos por hoy, y dándoles muchas gracias por habernos escuchado y por tenernos presentes a través del internet en este momento. Un beso y un abrazo enorme. Se les quiere. Besitos. Bye bye. Y hasta la próxima semana o hasta el próximo programa. Besos, cariños a todos y a todas. A propósito, antes de cerrar, un saludo muy especial a mis amigas trans, especialmente a mi hermana, Lady Zunga Orgánica Cibernética,